Damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirre Zaval y el anfitrión de este mediodía, con ustedes, Ricky Martín. Gracias por esos aplausos, muchas gracias. Es muy bonito estar aquí en Uruguay. Como sabrán, vengo a presentar mi último trabajo discográfico, pero lo destacado de esta visita a Uruguay es que voy a ver a Pepe Mujica. El mismísimo presidente. Es un verdadero honor, sinceramente. La verdad es que tenemos muchas cosas en común con Pepe. Él fue golpeado y torturado por pertenecer al MLN. Yo fui golpeado y torturado por pertenecer a Menudo. Yo tengo un Lamborghini y un zoológico propio en mi casa de campo. Él tiene un Fusca y una perra con tres patas en su casa del campo. Y así mil similitudes más. Pepe Mujica me dijo que me iba a recibir en el día de hoy, pero me hizo dos pedidos para mi presentación en el velódromo. Como la entrada VIP sale 3.000 pesos y la más barata, la entrada cancha, sale 1.000, me pidió que pusiera una entrada a 100 pesos. Se llamará la entrada del Pepe. Dice que lo hizo con el asado y que fue un éxito. Lo otro que me pidió fue que de telonero se estuviera Agarrate Catalina. Esto último no se lo puedo asegurar. Creo que ya está arreglado que como banda soporte tocará Pecho de Fierro. A cambio de estos pedidos que me hizo, me prometió que iba a pasar mis mejores temas en un programa que tiene en M24. ¡Qué nervios! ¡Y qué honor ver al presidente hoy! Son pocos los artistas que pueden decir eso. Mirá si a Luis Miguel lo va a recibir el presidente. A ese gordo no lo recibe ni Hugo de León en un comité de base del Partido Colorado. Bueno, y ahora, a modo de adelanto para mis amigos de Justicia Infinita, les voy a presentar la canción que le escribí a Mujica y que hoy le voy a cantar por la tarde. Ese coro me lo graba Carmen Pi. Esa bata es de Cuico Perazo. Él es un hombre muy especial, de impronta muy aventurera. Él es un presidente anormal, estuvo en una tatucera. Así es Mujica, presidente el guía, pero con su quinta una ensalada te puede armar. Así es Mujica, como te dice una cosa, te puede decir la otra y no se va a despeinar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante Mujica. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Como con la ley de caducidad. Un, dos, tres, un pasito pa'lante Mujica. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Como con el video de los posibles terroristas. Mujica como Vázquez, pero sin batido, ahora sin fijador y con una compañera más linda. Él es un hombre muy frontal, se prometió ser así forever. Tanto así que un día se despachó con un no sea nabo never. Así es Mujica, anda con Lucía, pero de Zaira Nara dijo que era un camión. Así es Mujica, presidente el guía, aunque a Rafa Michelini es a quien yo le daría. ¡Bueno! ¡Opa! ¡Baila Brobeto! ¡Sacude a Susana Berruti! ¡Soy Ricky Martin! ¡Bienvenidos a Justicia Infinita! ¡Y living la vida loca!